Chicos, si les contara mi vida en estos últimos días. No, pues bueno, me super mega enfermé del estómago así, brutal. Y pues obviamente no podía hacer un anime anímate en mar, porque además el martes estuve fatal. Estuve super mega fatal, por ahí decían que se me había enfermado de gripe. No, ya saben que con todo y los mocos aquí se puede, con toda la garganta cerrada se puede. Todavía con un poquito de temperatura se puede, pero eso de estar hablando mientras te dan ganas de... Así, pues no, no se puede. Entonces pues dije, antes de que les dé algo a mis chicos por estarme escuchando hacer ahí barbaridades en la radio, dije no, mejor no hacemos programa, mejor me dedico a recuperarme rápido. Y aquí andamos, todavía no estoy al 100, pero ya estoy más como de salida, así que vamos bien. entre Wikimogo, que me ha dado mis latigazos de come, y pórtate bien y no hagas cosas raras, y mi hermano de ya, come a tus horas y haz lo que te toca, y todo eso, pues ya, ahí vamos saliendo todo guay, todo bien. También me preguntaban si había ido a... Si había ido al doctor, no, los doctores me dan ñañeras, no me gusta ir sola a los doctores. Y como pues es entre semana, no hay nadie que me cuide, pues obvio Uma-chan no fue a no fue al médico, pero estoy mejorando, muchos líquidos, eso sí, y comida ligerita, bien, todo va bien. Pero bueno, muchas gracias por haberse preocupado, muchas gracias a todos los que me escribieron de Uma, ¿qué te pasa? No te mueras, ¿qué pasó con el programa? Y todo eso, gracias, la verdad, es bonito que me escriban, aunque no sepan, aunque no sea más que para regañarme, está bien, es válido. De todas maneras, yo les debo su programa, les debo 3 horas de programa, qué bárbaro, les debo 3 horas de programa, el tema del día de hoy, claro que sí, el tema del día. El tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la vida godínez, la vida de oficinista. ¿Qué es lo que más te molesta de ser trabajador? ¿Qué es lo que más ridículo que te ha pasado en el trabajo? Si aún estudias, bueno, cuéntanos tus experiencias en la escuela. Yo me acuerdo de las épocas de escuela y eran muy divertidas, muy diferente a la vida godín, pero también había unas cosas muy, muy similares. Así que pues bueno, vamos a ver qué procede, qué cosas suceden. A ver si ya por fin se nos aparece Clay, porque nos tiene bien abandonados. Y bueno, todo eso que me quieran contar de la vida godín. Yo tengo una vida medio godín, no tan godín, pero sí un poquito. También fui godín en un momento así, verdaderamente godín. Así, pues sí, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y a ver si me cuentan algunos secretos godines para hacer mi vida más sencillita. Ok, bueno, pues en lo que estamos como empezando esta situación, como que en lo que empezamos a llegar todos, ya por aquí hay varios: Chacacán, Solgaleo, XY, Tsubasa, también anda por acá. Pero pues obviamente todavía faltan, así que en lo que empezamos a llegar más, vámonos rápido con el primer mini bloque musical. Y yo regreso, chicos, ya, yo regreso, ¡yay! ¡Vámonos! ¡Música, por favor! されるだろ。なんだよ、お前だっておっぱい好きじゃねえか。何、もっと小さい方が好みだって。そんなの知らねえよ。でかいのだっていいじゃねえかよ。学生の胸じゃないとダメだって。なんだよそれ、完全に変態だろ。この変態野郎、そのうち捕まるぞ。マジ尋常しろ。 Chicos ninjas que andan metidos obviamente en su trabajo, como debe. También por acá a ChakakanXD, a Elosito94, ya habíamos dicho a Sergaleo XY, que anda haciendo por ahí berrinches, ya vi que hay imágenes de él haciendo berrinches por ahí. ¿Qué más había dicho? Subasanari, a Saraí, a un 99505, y creo que ya son los que estamos en el chat ahorita. Santo Dios. Todos me escribiendo una bilora que ahorita la lengua. De este lado. Ay Dios. A Vladimir Alexander Pérez. A Víctor Rupay. A Jordín Andrés Camargo. A Daniel Torres. A todos los que están, hay un grupo en el que hace poco, acaba de empezar el grupo técnicamente hace poquito y fui gratamente invitada, así que ese grupo en WhatsApp se llama Freaky World, así que para los chicos de Freaky World, pues saluditos. Ahí hay varios chicos que ya conozco desde hace muchos años. Bueno, no es cierto, muchos años no, pero sí mucho tiempo. Y que siento muy, muy amigos míos. También para, obviamente, mi grupo de virtual Anime Anímate y Anime Plus, que es el otro, está online. Y pues gracias por ahí, para los que están ahí, manden un saludín, ok. ¿Es la que mandes? Pues sí, Chris, pero en canciones. Ah, ok, ahorita a ver si aquí WhatsApp me deja descargarla, porque... Ok, a ver si me deja descargarla, porque luego el WhatsApp se pone rejego con el Sam y no quieren compartir eso. Saludos a Isaac. ¿A Isaac qué? ¿Mujica? ¿Qué se llama? Creo que sí, es el Freaky World. Ok. Ah. Ok, ahorita vamos a checar si puedo. Si puedo. Pues descargar esa canción, ¿no? A ver qué hacemos, ¿va, Chris? Por acá subas a nadie, dice la vida de Godínez. Ah, de eso vamos a hablar, de la vida de Godínez. ¿Por qué es jueves? ¿Por qué es jueves Godín y no jueves sexy? Bueno, si quieren podemos tocar tantito de vida Godín con sexy, pero principalmente porque ya llevaba como varios fines, como varios jueves teniendo problemas de como que me habían pedido bastantes canciones y casi no querían que hablara. Entonces supongo que como que se sienten un poquito invadidines en esa cuestión sexy. Entonces dije, ok, los vamos a dejar relajar, porque además viene el 14 de febrero y además vienen todas esas épocas que cuando estás forever alone o muy alone te vuelves un poquito hater. Entonces vamos a dejarlas como un poquito de lado y nos vamos a divertir. Además de que el martes extrañé no hacer programa. Entonces dije, vámonos con los godines, ¿por qué no? Porque sí, porque qué bonito. Sí le tiene el nombre. Ok. Dice, ahora sí, dice su escenario, la vida de godines. Me molesta. Ok, la vida del godines. Es su percepción de la vida del godines. Dicho por Subasa Zanari. Me molestan algunos clientes, son tan molestos que creen tener la razón. Lo más ridículo en el trabajo que me ha pasado es, tengo un apodo que me dicen el semental de desarrollo de la cartera, ok. Por algunas cosas que pasaron en la posada. Demonios, posadas, mucho alcohol. Además de eso de las novatadas que se hacen con los compañeros, aún no le espantamos de por vida y ya no volvió. Los apodos que se ganan los compañeros como el vino solo, llegan cuando hay, sin recomendación. Ok, por el momento no ando estudiando, pero a ver a quién me nomialme y retomamos el estudio en este 2017. Extraño la... vida escolar. El fin de semana nos fuimos de viaje de staff. Oye, qué padre, se van de viaje todo el staff. Eso quiere decir que son bastante unidos. El hecho de que ya empiecen a poner apodos y así, y que se vayan de viaje, significa que tienes un staff muy unido. Que pese a que haya problemillas, o como le dicen ustedes, ya pedos. Son amigos, son unidos y pues, se apoyan ahí como pueden, ¿no? Y dice también, hay varias personas más. Y se armó una pedota de 3 días, todos bien ebrios y horneados. Es típico de Godín salir a las pedas de trabajo, cosas graciosas. Una compañera se cayó un arbusto y en lugar de ayudarla se fueron a tomar una selfie y luego la ayudaron a pararse. Tonterías de esas estuvimos haciendo. ¡Qué padrísimo! Es que es ser Godín es algo bueno y algo malo, o sea, no hay... Es 50 y 50. Ay, Dios. Es 50 y 50. O sea, no es como solo irnos de un lado. Es ambos lados. Y tienen sus cosas muy, muy chistosas. Dice Solgaleo, por ahora no tengo experiencia Godín. Ok. Que dice, yo ya practiqué, pero como era desde mi casa, no tuve que ser Godines. Ok. Por acá Chris nos decía que él sí es Godín. Hey. Dice Andrés Pérez Vega: hola muchachos, tiempo sin escucharte. Aquí me reportándome para tu programa. Cuídate mucho y lo acuerdo es que te enfermas y... Sí, Dios. Tienes que salir, Andrés. Luego. Sí, tengo esa mala costumbre de enferma. Pues que... desde el año pasado me he enfermado frecuentemente del estómago. Bueno, sí salí bien del hospital y todo, pero pues siempre queda como esa resentimiento pues en el cuerpo, donde te dicen, pues sí, está, o sea, sí saliste del hospital, pero pues no estás al 100. Y eso pues cada cierto tiempo me lo recuerda. Además, el hecho de que no soy de un cuerpo tan llenito. Soy un poquito esbelta, sí, soy delgadita. Pero una de las cosas que es chistosa es que yo sí como mucho. Entonces, cerca de la oficina, bueno, ni tan cerca de la oficina, como a quizá 2 kilómetros de la oficina, hay unos tacos riquísimos de suadero que, oh, por Dios, están deliciosos. Entonces soy muy tragona. Los tacos de ahí, las tortas que vende el señor atrás de la oficina, ay Dios, el café que vende, también alrededor de la oficina, las donas que venden también por ahí, las gorditas que venden aquí, las gorditas de suadero con chicharrón que venden aquí fuera de mi casa. Entonces es muy tragona y muy antojadiza. Se me antojan que las palomitas, que las papas con limón y chile, que la fruta con limón y chamoy. Y la verdad es que yo creo que una de las cosas que me dio en la torre este fin de semana, fue definitivamente tantito alcohol extra que le metí a mi cuerpo. Es que el sábado fue Expo Tu Tatuaje. Me la pasé súper genial. Me acompañó uno de los radioescuchas, muy amigo mío, que ya es La Galleta, y su súper amigo, que es La Hemogalleta. Son muy parecidos, pero en polos opuestos. Me acompañaron, obviamente, con Wikimogo para ver lo de mi nuevo tatuaje. Ya apartamos en la fecha de mi nuevo tatuaje. ¡Yay! El que ustedes, obviamente, ven que se hizo el concurso aquí del tatuaje. Ya por fin tenemos fecha. Me lo va a hacer una popular tatuadora. Y luego les paso los datos. Ahorita en un ratito más les paso los datos. Y entonces al final del expo tatuaje pues nos echamos unos litrillos de chelas por ahí. Y luego obviamente el domingo, ya saben, Super Bowl. Ya estaba tomando mi cerveza, porque además es una cerveza artesanal a la que nos invitó a mi hermano Jihad. Escuchen su programa los domingos. Escúchenme cagar risa los domingos con mi hermano Jihad. Jihad nos invitó a ver el Super Bowl en su depa con más cuates y así. Pero encargó unas chelas que son artesanales que nos encantan, que se llaman Calamacho. Y es una cerveza riquísima de mezcal con cerveza, obviamente, no nada más es así. Es una mezcla bastante, bastante rica. Pues exceso, ya, mucha chela el sábado, mucha chela el domingo, más alitas, más comida, más botana, más de todo. Y pues ya el lunes, porque aquí en México el lunes no se trabajó. Fue día libre. Día dado por la ley. Pues todavía rematé con unas pizzas extrañas, muy ricas, pero creo que mi estómago como que no les gustó. Y todavía llegué a mi casa a desvelarme a jugar con Wikimogo y comer palomitas de esas que tienen ya limón y chile y no sé qué. Y creo que eso ya hace como que una bomba en mi estómago. Y pues ya, valí. Ya valí queso. Ahí fue donde valí queso. Y pues el martes ya no podía ni caminar. O sea, en la noche, el martes en la madrugada, como eso de las 2 de la madrugada, que fue cuando nos fuimos a acostar, ya tenía un buen de náuseas. Y pues ya el martes a la hora trabajadora pues ya estaba muerta, full. Así que ya, pues por eso me enfermé, sí soy bien dragona, les digo la verdad. Pero intento ser buena y portarme bien, soy buena. No. Ok. ¿Qué? Por acá dice que Godín que se respete y lleva su comida en chopper y cuida más que su vida. Yo acabo de comprar unos toppers para llevárnoslos al trabajo y descubrí que soy malísima para levantarme a hacer lunch. Soy mala para eso. Me da flojera pensar en qué fregados tengo que comer, en qué fregados quiero comer en ese momento, que no tengo hambre además. Ya cuando es la hora de la comida en la oficina, pues ya salgo y como, pero así no funciona. Futuro programador Godínez dice la cita 94 y puso a un hombre comiéndose una torta encima de un libro. Perfecto. Sí, bienvenido. ¿Quién? Bienvenido. ¿Quién? ¡Ah! Ya vi. ¿Lichter? ¿Así se dice? ¿Lichter? Bienvenido, Lichter. Cuéntanos de tu vida, Godín. Por acá dice que... Es cierto, Uma le va a los Patriotas. Debes estar súper feliz porque ganaron el Super Bowl. ¡Sí, claro! Estuve súper... ¡Ay, no! El domingo estuve... Juro por Dios que estuve a nada de aventar mi cosa esa de los Patriotas. Y decir, ¿por qué, carajo? ¿Por qué, Brady? ¿Por qué? Pero el último cuarto estuvo... ¡Santo por Dios! No me mordí las uñas nada más porque las quería tener largas. Pero sí, Dios. Ajá, se confiaron, malditos pollos. Pero sí. Con mayor razón me puse la borrachera de mi vida. Ah. Que como en realidad se ven... Nah, perdón, yo conozco a Godines y no se ven tan así. Y por ahí, no me acuerdo quién me preguntaba si había Godines sexys. Claro que hay Godines sexys. Hay Godines que son muy atractivos. Que creo que eso ya les dicen mi rey. Algo por ahí tengo entendido. Pero pues son los Godines sexy. Finalmente siguen llevando su topper. Siguen haciendo ese tipo de cosas. ¡Ay! Es lindo ver que no nada más hay Godines. Hay Godines gorditos y desfachados. O sea, de esos que... Que de plano así como se levantan, se van al trabajo y así como regresan, se duermen y se van. O sea, sí hay godines que se cuidan un poquito y es bonito, es lindo ver que hay godines que están bien. Que en lo personal, prefiero ver a las chicas godines que estén bien arregladas. O sea, que lleva sus falditas, sus zapatillitas. O igual y no es de falditas, pero ¡ah, qué bonito pantalón pegado negro trae ya a la oficina! Y enseñando así como ¡shum! Las boobies así súper bien. ¡Es! ¡Shifu! Dice que Saray, un buen godín siempre tiene sus suministros de reserva, comida, golosinas, etcétera, en la oficina. Claro, debes de tener un cajón específico con llave. Para tu reserva, claro. Ya sea tu comida instantánea, esa que es sopita instantánea, tus gomitas, un chocolate, una botella de agua o tu taza de agua. Sí, claro. Los godines sepsis llevan su chopper de oro. No llevan el chopper de oro. Pero sí son de esos que no derraman. Dices, vas a tener una chango. Dices que se respeta el fin de semana. No la perdona. ¿Cuál no la perdona? La cheveza. O es que no, ahí sí te la debo, Subasa. Yo no he trabajado en fin de semana. Como godín, no he trabajado en fin de semana. O sea, yo creo que es ser godín y que trabajes en fin de semana es ser la muerte. Sí, la muerte. Y sí, yo creo que sí, también entraría en ese aspecto de... Porque además los fines de semana los jefes no suelen estar. Entonces sí aplicaría esa de... Ay, ni sorry. O sea, el jefe no está... En la tarde ya, no sé, unas 2 horas, 3 horas antes de salir, ¡zas! ¡Bye! Dice Sara, y hablando de la oficina, este miembro se les va, ya que huye de la oficina. ¡Oye! ¡Corre! Porque luego al jefe se le ocurren cada cosa. Que además no me van a dejar mentir, chicos. O sea, son de esos jefes que... Si no huyes a tiempo, empiezan a pensar dónde estás y qué estás haciendo. Y te cachan en la puerta. Te cachan en la puerta. En la puerta del edificio, en la puerta de la oficina. Y te regresan a hacer 3 horas más de trabajo. O a hacer cosas que de plano no se puede. No. Lola anda rara. ¿Por qué Lola anda rara? ¿Qué tiene Lola? ¿No se escucha bien? Ah, ¿saben qué? Es que estoy en la mesa. Suena raro, no sé. No, sí suena raro. No, pero es la mesa, es el ruidito. Es la fricción que hace Lola con la misma. Suena chistoso. Puin, puin, puin. Sí, ya escuché. Estoy en la mesa, se escucha raro, pero sí, ya. Ya, ok. Dice por acá la cita 94, ¿qué? Él no puso pastel, pero va a llevarse 2 pedazos. ¡Claro! El cumpleaños godín. Que hace poco, que fue ayer, antier. Estaba viendo uno de estos estandoperos que decía que el cumpleaños godín, yo no sé si eso se celebra en todos lados. En mi caso, en las oficinas donde yo he estado, no ha pasado, pero que te den tu pastel con refresco, ya sea Fanta o ya sea de manzana o coca, que ese es como el cumpleaños godín. Las veces en las que a mí me tocó ir a cumpleaños godines, que me ha tocado, era mi pastel y a mí sí me compraban leche. O sea, en las oficinas donde yo he estado sí compran leche. Y es más, compran leche deslactosada y leche light y leche normal y leche... O sea, sí, pero era con leche, no con refrescos, era con leche. ¿Ustedes cómo les han celebrado su cumpleaños godín con refresco? ¡Claro! Se compró una blusa en rebaja. ¿Qué puso esto? ¡Está genial! Subasa, claro, subasa en nadie. Dice, se compró una blusa de rebaja. Y la bolsa es de Sara, ya saben, esa Sara azul. Con su cartoncito resistente. Y ahora transportan delicioso chicharrón en salsa verde. ¡Sí, claro! Nivel Godínez. Ha creído que llevará una bolsa y de Sara con un rico mole de olla. ¡Santo Dios! ¿Qué? ¿Lichter? ¿Trabajas 12 horas? ¿12 horas corridas? Bueno, no, me imagino, o sea, con tus horas de comida, ¿no? ¿Pues en qué trabajas? Niño, ¿qué haces? El que dice, las comadres solo son 2 o 3 mujeres que no... paran de hablar todo el día, cuestiones que no tienen nada que ver con el trabajo. No solo interfieren con la productividad del resto, sino que siempre se quejan de que no les alcanza el tiempo para nada. ¿Qué será? ¡Ay! Yo conocí a 2 así. Ahora ya nada más es una. ¡Ay! ¡Qué triste es su vida! Pero bueno... No, yo soy de las que casi no hablan. Lo que sí les puedo decir es que las veces en las que tengo que ir a la oficina, todo mundo me va a saludar. Todo mundo sin falta me va a saludar, pasa lista conmigo. Sí, me van, me saludan, me dan mi abrazo, mi beso, lo que sea. Pero yo no soy mucho de hablar con la gente. No, yo no soy así. No. ¿Qué dice? ¿Qué? Yeah, eres de las mías, antojadizo. Si eres una maldición, ser antojadizo. Claro que sí, maldita sea. Es una característica que te reconozcan en los puestos de comida. Y el tema de hoy, soy universitario, pero tomaré notas para el futuro. Perfecto. No olvides tus toppers, Andrés, por favor. Ve ahorrando para tus toppers. Tus toppers van a ser lo más sagrado en esta vida. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Algo les iba a decir? No, ya me acordé. Con respecto a que eres, que te reconozcan en los puestos, pues no solamente que te reconozcan, ¿sabes qué? Ya te cachan el tonito cuando llegas y como que te abres paso entre la gente y le dices, me da dos de suadero con todo, por favor. Entonces, como que te voltean a ver así como que, no manches, ¿estás segura? Entonces, te dan los tacos y te los van dando y te los dan rápido. No sé por qué, pero te ven con cara de, sí, claro, ella sabe lo que quiere y vamos a atenderla rápido. Y se esperan los demás. Por acá, ¿qué? Subas a nadie decía, mi primer cumpleaños en la oficina fue lindo, estaba en capacitación y una amiga supo que era mi cumple y salí, y al salir me dio un cupcake. Mi segundo cumple en la oficina cambié de chamba y solo me dieron un cupcake, ok, un cupcake. El tercer cumpleaños ya me adornaron mi lugar con globos y confeti y compramos unos cuernos de chocolate. ¡Qué rico! Me encantan los panecitos. Los cupcakes no soy tan fan, pero un panecito es súper cool. El año pasado, no me acuerdo si lo... Sí, lo puse en Facebook. El año pasado me compraron mi pastel. Era un pastelito individual, personal, chiquitito, delicioso de chocolate. Fue así como que la delicia. ¿Qué delicia? Por ahí, no me acuerdo cómo está en Facebook. Pero es dulce, mi compañerita de trabajo. ¿Qué cosa tan deliciosa, tan rica y además... Joder. Fue hermoso, sentí bonito. Dice Lucita 94, el godín es barbero, el clarísimo que adora al jefe y esto es muy molesto, sobre todo porque nunca hará equipo con sus colegas para pedir algún beneficio grupal. Lo importante es para él o ella ser el consentido del CEO. Claro, like Smithers, sí, eso estaba pensando. Ay, saludos desde Panamá, saludos hasta Panamá. ¿Eres de Panamá? Pues saludos hasta allá. ¿Qué hora es en Panamá? Debe ser súper tardísimo. Descansa, diviértete, pásatela bien. Solgaleo, bye bye. Trabajo de sistema, órale. Subasa Darío dice, cuando Doña Pelo sabe que no tienes dinero y te fía la quincena. Órale. Te fía para la quincena. Sí. Sí. No, pues no. ¿Qué? ¿Qué es esto? Espérenme. están viendo. Es que ya vi. Hace rato me puse a hacer este test. Que también eso es bien godín. Hacer los tests en Facebook. Eso es de... Este es de Quizart. Pero hay muchísimos donde haces varios tests. En Facebook. Hace rato me puse a hacer unos cuantos en Facebook. Y pues, los 20 amigos que habían tocado mi corazón. Al ratito se los leo. Pero bueno. que el godín es todas mías. Anda, aquí el Osito 94 nos está sacando la lista de los godines. Síguele, Osito 94. Me los tengo que aprender. El godín es todas mías. Será el primero en preguntar si tienes novio en su lista de piropos. Es inmensa por si parece amable, pero en su interior vive un pervertido. Si adivinaste, es fan de Mauricio Garcés. ¡No! De Mauricio Garcés, no intentes. Ese está muy bueno. Bueno, vámonos con este bloque musical. ¡Ay, Dios! Vámonos con este bloque musical. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Acuérdense de hacerme su solicitud de pedidos. No se vayan, yo regreso.

Breakdown. 自分に根拠を立てに来い手抜き表現刑事長否定的な言葉出しがめて東強制の一件壊せ苦手幸福処方系を消す真面目競争可能性一が足が水に落ちていく気づかないような感覚を独り占めしていくのさ綺麗な人に執着するほど現実へと迷い込む誰も出知らないような感動を独り占めしていくのさ綺麗な人に執着するほど現実から逃げ出せろ お仕事プライバシー二人女神聖なる病的だけど無口極限その歌う君は君は美しい裁き小生上機嫌月に不可形成勝負系となぎ投げた最善デジタルすべて朝が来るまでに 気づかないような感覚を独り占めしていくのさ哲学だけに執着するほど確実へと迷い込む誰も出知らないような感動を独り占めしていくのさ格言だけに執着するほど確実から逃げ出せる気づかないような感覚を誰もが知らないような感動を探して誰かをさらうような感性を独り占めしていくのさ綺麗な人に執着するほど現実から逃げ出せる Thank you. 日を追いかけて女の子は何でできてるの知ってる不敵の微笑み無限のときめきかな死にたいのなかとかくだらないの隣に愛と宝石は隠れてるみたい今日もドキドキがいっぱいまた次の楽しいこと秘密探しに行こうドリドリドリームパワーとひどいパワー私たち諦めないShake, shake, shake. ingenua niña caí rendida a tu favor. Se me escapa de las manos tanta miel. Toma de mis labios la tentación. Dulcemente rozaré mi piel con piel. No olvidarás nuestro focoso amor. Hazme de una vez sentir que esta pasión no tiene la fin y que no fue un error. Clay cantar. Sion, Sion, Sion. Ay, santo Dios. Godines de cuentas, dice el osito 94. Otro clásico de las oficinas. De las oficinas. Es la típica persona que se siente superior a todos los demás en la oficina. Siempre arregla, siempre se superarregla como si fuera vicepresidente de la nación. Y pasa más tiempo luciendo su atuendo que trabajando. Oh. La forma más fácil de identificarlo, siempre trae un vaso de Starbucks en la mano. Ok. Tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Qué pedido? Ese ya lo puse, pedido. Ey, el spot, lo iba a poner ahí en Caralibro, pero Caralibro me mandó al carajo y me dijo: no puedes poner cosas en MP3, estás, pero si bien... Y entonces, si me mandan un ya saben, vía inbox. Vía inbox, con todo el gusto y placer del mundo, les mando mi spot. Así que, si me piden por inbox el spot, con todo gusto y placer del mundo se los paso, porque si Facebook no me dejó poner nada. Así que ya, con todo gusto se los paso. Yo trabajo para todo el mundo. Así que será lindo. ¿Qué? ¿Qué me echan? Ya dije que sí, se los paso. sí los paso ahí lo que quieran también, si quieren hacer un spot en específico para algo, me avisan, yo voy a estar haciendo spots de distintas cosas para ver si aquí el jefe se anima a ponerlos, porque ya no sé si cuántos spots bonitos, spots diferentes, como que ya están todos muy muy conocidos, hace falta cosas nuevas 2017, jefe. Ay, que me escuche, me va a correr. Que al menos pásanos la voz para jugar con espero que no me estén hablando de mí. ¿De quién es la voz de quien cantaba la primera canción? No sé, la última fue Clay. Así que pues ya saben. Si me quieren pedir canciones, nada más pónganme arroba una chance, están en el chat, porfis, porque sí las veo, pero luego se me pasan. Luego sí soy medio mensa y se me pasan. Así que si me hacen favor, que va a ser más fácil. Overworld Rock, ya llegaste. ¡Hola! ¡Bienvenido! Hace rato les estaba comentando que una de las cosas que hice como Godín el día de hoy fue ser mis Quiz Star de Facebook. Y en una de las. ¿Qué? De los. Quiz. De los test. Venía que los 20 amigos que han tocado mi corazón. Así que. Ahí van los 20 amigos que han tocado mi corazón. Yo creo que el orden es indistinto. Porque aquí Santos Gómez me puso: ¿qué hice para merecer esa posición número 15? Pues no sé, yo creo que es indistinto el número. Porque pues hay algunos que van más arriba, otros que van más abajo, desde mi punto de vista. Pero pues estoy de acuerdo con todos, me parece. Ya vi uno que no. Dos que no. Dos que ni al caso, creo que ni en la vida me han hablado. Pero bueno, ahí va la lista, ahí se las digo. Está Lord del Mega, Kelvin Aníbal Flores Odontiano, mi hermano Yihad, Carlo Antón, que espero que sea de la radio. Está la galleta, Felipe HDTV Plus Live, sí, yo creo que lo tengo porque suelo ver películas. Está Mobocan, está una amiga mía, Yu, está mi señora madre, está mi señora hermana, mi señora hermana, está mi Marikuchiki Kurosaki, que hace un rato que no escuchamos de ella, Daniel Iván Mendoza, Lari, Félix Jolly Roger, Adriana Kawaii Linda, que es mi sobrina adorada, Santos Gámez Castillo, la chica Génesis, que casi no me habla, Arturo Armada, que ese menos me habla, José Alonso Valdés García, que ese poquito me habla, Eliud Uchija y Fabián Rangel. ¿Qué? Puma, no hay ningún godínez ermitaño, no me da... que rara vez son siendo godínez. No sé. Por acá me habían puesto un link de los... A ver, vamos a buscar. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tipos de godines. Según el de forma, no, por favor. Santo Dios. Por acá. ¿Quién es? Ah, si me quieren seguir en Facebook, facilísimo. Umachan. Así bien difícil. ¡Yay! Así es bien difícil, es Umachan, no hay más. Umachan. El resto de mis redes sociales, espérenme. En Twitter estoy como @umma-mx. En Snapchat estoy como UmaXD. Según yo, UmachanXD. En Instagram estoy como dj.uma.chan, creo. Sí, yo también dije que faltaba gente en mi lista. No te enojes, Calofonía Nimpla. Yo también dije, falta personas. Hay algunos que son, por ejemplo, ahí sí yo diría, mi mamá, mi hermana, pues como que los que somos familia y los... ¿Qué onda con gente que ni me escribe? ¿Ves? Ahí mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, de los 20, 8 ni me pelan. ¿Ya? ¿Ves? Sí, faltaste tú. Llegué tarde. ¡Y Chichán! ¡Ah! ¡Ya digo Chichán! ¿Cuál es el tema Godínez y Chichán? ¿Eres Godín? Godínez en el trabajo. Saluditos para Chichán donde quiera que esté. ¡Ándale! Esta está buena, esta me gustó. Godín la ñoña. Es la pokevolución de tu compañera nerd la universitaria, la típica chica que llega temprano y se va súper tarde. Está de acuerdo con el jefe. Es de esas medio barberas. Es sumamente responsable, pero por alguna razón los altos mandos nunca aprecian lo que hace. No falta el godibully. Ok. El godibully, el encargado oficial de los apodos, tiene un ingenio increíble para las bromas. Su blanco, el primero que le pase enfrente, se le valen madres quien sea, pero él pone el apodo. Puede hacerte reír muchísimo, pero si te agarra de bajada, ya valió. Es amado y odiado de la misma manera. Órale, pues. Ay, santo Dios, por acá, creo que esto ya se trabó. ¿De qué te perdiste? Ya te mandé saludos. ¿Eso con qué se come? Son los oficinistas, Ichimagane. Ichichan. Los tipos de oficinistas. Todo godín es una persona que trabaja en una oficina. Una oficina, ya sea. Sí, faltaron mucha gente en mi lista de amigos, pero pff, ¿qué te digo? Sí, que no vuelva a suceder, por favor. Sí, ya la próxima vez agarro a golpes a los que hacen los test estos. Sí, pues todos los oficinistas, los distintos tipos de oficinistas que hay cuando eres oficinista y te llevas tu topper y las experiencias de oficina que tienen. Que además he de confesar que una de las cosas que me ultra mega super purgan es que, por ejemplo, yo soy una persona que no fumo, soy muy sanita. Entonces salgo mucho, salgo por mi chocolate y mi pan o mi fruta y llevo, no sé, café para mis compañeros o para Mogo o para ahí una compañera que tengo también. Pero, pinches godines fumadores, mega chimeneas, no manchen. Trabajan 5 minutos y se la pasan fumando 20, o sea, no jueguen. Eso sí está como raro. ¿Qué le pasó a los jueves sexys? Pues como que la gente se hostigó de tanta sensualidad. Y entonces empezaron a pedir muchas canciones y demasiadas canciones y extra de canciones. Y yo ya no estaba dando mi tema completo. Entonces dije, pues creo que necesitamos descansar del jueves sexy un ratito. Además, viene la etapa hater del amor y hater de lo sexy, porque es el 14 de febrero. Entonces, pues ya. ¿Qué más? La social... Godín socialité. Él o la que le habla a todos en la oficina se sabe la vida de la chica, de la cafetería, del poli, de la entrada, de sistemas y obviamente de todo mundo. Por supuesto es quien organiza los jueves y arma la cooperacha para los pasteles. Ándale. Él debe de ser periodista de espectáculos. Se sabe todos los chismes de la jungla urbana del Radio Pasillo. Es una fuente de información para enterarte cómo se mueven las cosas en la oficina. Pero aguas con contarle algo porque termina en boca de todos. O sea, este sí es el chismes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por acá, ¿qué? Saludos a Cris, Fernando, a Cris, a Fernando Atoche, ok, que me están agregando, muchas gracias por agregarme, chicos. tengo un qué. ¿Qué con quién? luego. ¿Qué dice? Sí, ¡ah, qué linda! Fernando Tocheva me manda un... Si lees esto, sos un godínez. ¡Ay! Me dijo godínez. Ya me dijo godínez. Está bien. Dice, no creo que sea godina, pero una señorita que cada vez pasa a mi lado... No creo que sea godina, pero una señorita que cada vez que pasa a mi lado, sus tacones me distraen. Porque pisa muy fuerte o lo hace a propósito para que yo la mire, ya no sé. Pues ya, igual y quiere que la saludes, ya te estás tardando. Pues sí, sí soy godines. No así como normalmente. No como normalmente los godines. Pero sí, yo creo que sí soy un poquito godín. O sea, finalmente voy a la oficina 2-3 veces a la semana. Entonces yo creo que eso sí me convierte un poquito en godín. Desayuno en la oficina, a veces como en la oficina, tengo juntas en la oficina. O sea, no me la paso del 100 en la oficina, pero pues sí tengo que ir de vez en cuando y pues ahí ya. Muchos vírgenes, jajaja, bromeo. Su masa. ¿Quieres enterarte de algo en la vieja confiable Radio Pasillo? Esta es la ley. Radio Pasillo lo es todo, chicos. Sí, lo escucho. Está bien. ¿Qué dice? De Hitler Boss. Ok. Se divide en 4 tipos. El que siempre llega enojado. Ok. El bipolar tiene un buen... Ok, dice. El que siempre llega enojado, que es Neil Brand. El bipolar, que tiene un día bueno y 4 malos. El buena onda, hasta miedo da su amabilidad. El chavorruco que trata de caerle bien o hasta ligar a las chicas jóvenes. Ok. No, bueno. No, por Dios. ¿Y ya? ¿A nadie le han robado sus toppers? A mí en la oficina nunca me robaron mis toppers, afortunadamente. Lo que sí les puedo decir es que... ¿cómo pierden las botellas de agua, Ahí en la oficina tenemos 2 botellas, una que obviamente es de chica, con un montón de corazoncitos, y otra que es como de un chico sport, ya saben, botella azul, oscuro, de Nike, con esa cosa para que tomes, le presiones a la botella y salga rápido el chorro de agua. Entonces es como muy sport, pero nadie las ha reclamado, es más, las pobrecitas ya tienen polvo, yo creo que ya les voy a poner un letrero que diga, si tienes hasta tal día para recoger tu botella, si no, se la van a llevar. ¿En qué trabajo, santo Dios? Es que Uma está loca. Ay, Uma está loca y entonces se tiene que... Uma hace radio, hace anime, anímate para ustedes gratis, porque nadie me paga. Ya quisiera yo que me pagaran, pero pues no. Entonces, lo hago por amor al arte. La radio es amor al arte, 100% amor al arte. Por su lado, bueno, el trabajo que paga el internet, las cuentas, la casa y lo que como y las medicinas para cuando me enfermo. Bueno, soy becaria en un instituto que se encarga de evaluar la educación de México. Soy becaria investigadora, entonces, pues eso hago, soy becaria investigadora. Y ya, eso hago. Investigar todo lo que a mi jefe se le ocurra que debo de investigar. Porque además mi jefe, mi jefe es de el área de TI. O sea, yo no tengo ni idea bien de qué onda con la tecnología. estoy como empapándome en algunos aspectos, pero, ay, creo que está lloviendo. Bueno, pero pues ahí estoy investigando y también me sirve que me informo de las cosas que hace mi jefe y de cosas que hacen por ahí. Entonces, del área de TI, todo lo que te relacionado a educación, TI, ahí estoy yo investigando, metiéndome y así, en ese tipo, en ese mundo godinesco y así. No sé si alguien me entendió. ¿Qué dices, Basanari? El que nunca falta que se echó a la de contabilidad, a la que cobra las ventas. Ok. Para mí que su base más bien está dando sus pláticas sobre él. Está diciéndonos todo lo que hizo. No, sí fue la tuya. Hola, tú, Andy. No. Alguien aquí ya se está como que, oh, sí. Y ya nadie quiso hablar, ¿eh? Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y ya. Se les acabaron las pilas, ya se quedaron todos callados. Perfecto. ¿Qué dice? Si tienes un bote Tupperware, ¿sabes qué es el topper más importante de tu vida? Así que, claro. Sí. No hay nada como tu topper. ¿Saben? Compré un topper que es para hacer ramen. O sea, para que te puedas llevar ramen. Te pones las verduras, la carne, la pasta y te lo llevas a la oficina y obviamente nada más le pones agua caliente, lo metes tantito al micro y se termina de cocer la pasta y obviamente ya lo mezclas y todo sabe súper cool, ¿no? Y yo juraba que Wikimogo ya lo había perdido y entonces fue así de, ¿dónde dejaste la cosa eso? Yo estaba pensando en lincharlo. Ay, cosas normales. Dice Ichichan Magane, yo solo estudio. Pues cuéntanos, Ichichan, ¿qué haces en la escuela? Acuérdanos de las cosas lindas que era estar en la escuela y no preocuparte por unos tarados toppers. Que cuando estás en la escuela, yo me acuerdo que mi mamá era de, y no me pierdas mi topper. Y yo así de, ay, mamá, pues es un topper, ni que fuera qué. Y ahora que soy godín y mamá, casi lincho a mis hijos porque me pierden los toppers. Sí, no, cuéntanos la vida relax. Recuérdanos ese momento en la vida relax. ¿Pensaba en el divorcio por el topper? Pues poquito. No recuerdo haber pensado en el divorcio, pero sí como, pues es que si ya lo perdió y luego salen bien caros y luego encontrar esos que son como de tacitas para ramen, bien difícil. Sí, me he vuelto una loca de los toppers. Porque además, mendigos toppers son bien caros. Compré unos toppers que cada... Eran un set de toppers, era un topper cuadrado como para sándwich, que traía como su cosa esa para congelar, pues si llevabas ensalada o algo frío. Y luego traía como la mitad de ese cuadrado, que era un rectangulito. O sea, imagínense el topper cuadrado para sándwich. Y luego venía uno que era la mitad de ese cuadrito de sándwich, para que metieras ahí como botanita. Y luego venían otros dos que completaban como otra vez el cuadrado de sándwich, que eran chiquitos. Como para más botanitas, como para que ahí caben huevos cocidos. Y el set de toppers cuesta 800 pesos, o sea. Yo no me di cuenta. Y compré dos, gasté gasté 1,600 pesos en unos toppers. O sea, sí fue así como que... Yo creo que no, o sea, de haber visto el precio en el momento en donde, en el momento en donde los compré, no los hubiera comprado. De verdad, no los hubiera comprado. Sí, fue mucho, me dolió. Y además mi hijo perdió ya el grande, uno que es para sándwich, ya lo perdió. Bueno, no lo perdió. Se cayó a una zona de la escuela donde nadie puede entrar. O sea, no puedes pasar por el mendigo topper. Y eso se fue así como que... ¡Mi topper! Sí, ya me atacó la Godínez. Sorry. Ya soy una mujer Godín. Hecha y derecha. Sí. Ya. Es más... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espero sus pedidos. Vámonos a bloque musical. Espero sus pedidos y regreso también para... para hacer los cumpleaños de esta semana que he sido bien mala. Y no he puesto ni un pinche cumpleaños. ¡Ok! ¡Vamos por los cumpleaños! Digo, por la música y regreso con cumpleaños. ¡No se vayan! ¡Esto es Anima, Anímate! ¡Continuamos! Ya sé que muchos ya se fueron. ¡No se vayan los que quedan! ¡Continuamos! Bye.

Sensación. Por acá me pidieron la canción de ¿qué? ¿Qué? De The Greyman. The Greyman Innocent Sorrow. Ok. Un ratito más la ponemos, no te preocupes. El siguiente bloque musical, la primera cancioncita va a ser la tuya. No te preocupes, Andrés. Saludos para Ekaterin Hero Ryan, que apenas está llegando. Hola. Estábamos en esto de los cumpleaños. Ah, cumpleaños. Ok, cumpleaños. Paco Julián también ya llegó. Yay, ya llegó. Vladi, también llegó Vladi. Ok. En esta semana cumplieron años Dani, José Daniel González, un gran amigo. Iván de Pancotsu, ok. Cristian Moreno, Carlos Quiroz, Mónica Ar, Will Quintero, Mayu Ortiz, Walder Cano, Sky Herb, ok. Brian Córdoba, Juan Manuel Serrano Córdoba, Juan Manuel Serrato Cardona, Jesús Pineda, Ahmed, Julio C. Mármol, Harry Ishimaru, David Cruz, Julio César Mármol y Garretto. Tokatsu, ok. Entonces, para Garretto Katsu, para Julio César Mármol, para David Cruz, para Harry Ishimaru, para Julio Mármol, para Ahmed, para Jesús Pineda, para Juan Manuel Serrato Cardona, para Brian Córdoba, para Sky Heart, para Cano Salvador, para Mayu Ortiz, para Will Quintero, para Mónica Ar, para Carlos Quiroz, para Cristian Moreno, para Iván Bancotsu y para Dani González. Va la canción de feliz cumpleaños, como lo hacemos aquí en Anime Animate. Chicos, soplenle fuerte sus velas. No importa si se los celebraron el lunes, el martes, soplenle fuerte. Y ya saben, pidan su deseo con todo el corazón y que su fiesta se alargue muchísimo. Ok, vamos a la canción de feliz cumpleaños. Ya les expliqué por qué no hay jueves sexy. Ya nadie quería conversar sobre eso. Ya las últimas veces me dejaron hablando sola. Y el programa anterior, que ¿qué fue? El jueves pasado fue diferencias entre hacer el amor y tener sexo. Y todo el mundo me dejó así como no quiero escuchar tu programa, no quiero escuchar eso, y entonces pidieron y pidieron canciones hasta que se acabó el programa, entonces ya, fin, eso fue lo que pasó con el programa, y así. Volví a cenar, qué rico, yo quiero cenar. Dice Diego Coroneco, que ya llegó, por cierto, hola Dieguito. Aún ando estudiando, pero dicen que los godines son más graciosos llevando su topper de comida. Siempre ponen excusa para que les den la quincena por adelantado. Nah, yo nunca soy de esas. Nunca he pedido mi quincena por adelantado. Paco Julián dice, Senpai, aquí llego yo tarde, recién termino de jugar a la pelota. Ok. Como siempre, gracias por otro programa más. Saludos desde Argentina. Hey, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Ah, ya mi perro y mi gato se aman. Sí. Hace rato los escucharon que estaban ladre y ladre. Y ahorita, hasta como para tomarles video, los mendigos hijos de la fregada. A ver si me dejan. A ver, ay, ay, esperen. amigos de fondo, así que bueno. ¿Qué? Umasa, ¿puedes poner la canción de Stick Helix de Resero Negra? Ok, ahorita me toco. Mi perro y mi gato que se están lamiendo, eso se está perdiendo. Para que vean en lo que se distrae una godín cuando llega a su casa. ¿Qué onda con mi perro y mi gato? Bueno, ya, tan relojos. A ratito se los paso, los dejen los subo a Facebook. A ratito se los paso. ¿Qué? ¿Sticks? ¿Así se llama? Yo te creo. Aquí está, yay, ya lo encontré. Ok. Se están dando amor. No, es que mi hace rato, bueno, desde que regresó Luffy, porque Jihad ya lo corrió de Tortuga, decidió que ya no lo quería en Tortuga. Mi hermano me regazó a mi gato. Tarde o temprano iba a pasar. Y entonces habían estado muy peleados, pero ahorita mi gato decidió que era buena idea buscarlo y lamerle la cabeza a mi perro. Se están dando amor. Sí, sorry. Dice, ¡ay, Lord del Mega! Sí. Reportándote saludos. La próxima semana es tu cumpleaños. ¡Yay! Pues me avisas cuando y celebramos en grande, ¿va? Y otra vez están agarrando el chango. Estos son bipolares. Dice su base nariz. ¿Se intimidaron cuando les preguntaste la diferencia entre hacer el amor o tener sexo? No, yo les estaba diciendo las diferencias. Realmente el programa, si ustedes escuchan el programa de la semana pasada, el jueves, yo les empecé dando las diferencias y hablándoles de esto y de aquello. Y todo iba bien hasta que de repente empezaron, pero de verdad, me empezaron a llover pedidos. Hubo un momento en donde estaba con una lista de 20 pedidos y sí fue así de, ¿qué onda? Entonces dije, no, bueno, pues si quieren pedidos, pues pedidos y ya, no hay ningún problema. Y entonces no dejaron de hacerme pedidos en todo el programa y pues programa con puros pedidos. De eso se trató, fueron creo que 10 minutos quizá quizá sí los 15 minutos que suelo hablar del tema, y los siguientes 2 horas y media fueron de puros pedidos. Y pues ya dije, bueno, ok, a la fregada con el sexy hoy. La canción de Mega Man de X3, One More Time, ok. Vamos a ponerla. Creo que aquí la tengo. Ah, no, esa no. Ok, ahorita la buscamos, ahorita la buscamos. Pues sí, no, es que fue un programa muy raro. Y como que nadie quiso opinar, obviamente ya saben, pena y lo que quieran. Y nadie quiso opinar, entonces pues ya. Pues así las cosas. Así las cosas, mi joven. Y pues ya. También te mando besitos. Yo sigo estudiando. ¿También sigues estudiando? ¿Qué se siente no tener el trauma de los toppers? ¿Qué se siente poder perder un topper sin problemas? ¿Eso fue sabotaje del programa? Sí, de verdad que sí fue un sabotaje. Sí. Feo, cruel. Hasta yo sentí feo. Hasta yo sentí que ya nadie me quería. No, pues ya. Por eso también dije, bueno, pues ya está bien. No haré programa sexy el día de hoy, ni el próximo jueves, porque seguimos con el rechazo de amor por lo del 14 de febrero. Entonces, pues dije, pues ya, no, nada. No me quiten mi suculencia, dice este lado Curoneco. Ay, Curoneco. ¿Dónde estabas la semana pasada, Curonec? No, pues así. Así y así. ¿Qué dice? Dice, se siente ricolino, excepto cuando yo me pierdo a mi madre Melisha. Antes de que tu madre no te dice algo así como, vayas a lavar las orejas o esta. Pero pues así. Faltó tampoco la gallina. Nadie andaba. O sea, de los que generalmente están, que pues, el Lord del Mega, Diego Curoneco, Facu Julián, y Chichán, que no estuvo, Subasa, que también suele estar, no estaba. Ni Boca lo igualo, porque además no, Boca no tiene internet, la galleta no estuvo, ¿quién más? Vladi, que luego suele estar, Katherine, que también suele estar, no había nadie que dijera, no, yo sí quiero el programa, nadie, o sea, literal dejaron que esto se atascara de pedidos y puros pedidos llegaron. Es más, sí, llegó Facu Julián al final. Y le dije, pide las canciones que quieras de tu cumpleaños, porque era el día de su cumpleaños. Y ya, pues eso fue el programa. Puros pedidos y 2 canciones de Paco Julián porque era su cumpleaños. Lo sé, yo sé que tienen muchas cosas que hacer. Sí, estuve como Shiro, como Shiro. ¿Cómo es eso? como Shiro Shampoo, sí, ya. Sí, después de eso lo pensé. Y pues ya, y así, y ya, ni modo. Técnicamente me quedé, exactamente, técnicamente me quedé sola con más de 20 pedidos. Entonces pues dije, pues ya nadie quiere programa, pues a la goma. Sí, pues estuvo padre porque pusimos un montón de canciones. Vale, si quieren un programa de puras canciones, un intro sexy y puras canciones. Ah, también les di datos curiosos, eso estuvo padre. Les di varios datos curiosos, de eso estoy pensando hacer spots. Así como el ¿cómo se llama este? El spot que tengo que les puse hace rato de que estamos buscando DJs. Así voy a hacer spots curiosos, de cosas curiosas del anime, del mundo de las noticias y así. De este mundo videojuegos, un poquito de videojuegos de anime. Y los voy a subir y a ver si pegan. ¿Qué les parece? Buena idea, ¿no? Como datos curiosos chistosos. Una firma para que regrese el jueves sexy. No, así lo voy a regresar, nomás denme chance. Vamos a tener jueves sexy hasta el 23 de febrero. Recién acabó mi labor de godines. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste hoy como godín? ¿Qué hiciste de godín el día de hoy, Lord Mega? Spot sexy desayunar a radio. ¿Qué? ¿Spot sexy desayunar a radio? Hecho por un machán. Híjole. Pues nada más me pasa lo que quieres que diga y yo te hago lo que quieras. ¡Ay! Trabajando de madrugada la semana. ¡Ay! Es verdad que estuviste trabajando bien noche. ¿Quién me habías dicho? Por ahí salió un comentario de que estás trabajando en horas donde nadie debe de estar trabajando. Dice Ichi-chan, yo creí que sería normal por lo de los pedidos, pero luego se me hizo raro que fuera pura música y que hablaras de cosas que no quedaban. Pues es que eso fue lo que pasó. ¿Qué hice hoy de godines? Hoy godinamente fui a una junta, hoy godinamente entregué un reporte, hoy godinamente... Saludé a medio mundo. Bueno, al revés, medio mundo me saludó. Y ya. Eso fue lo que hice hoy godinamente. Una junta y un reporte. Eso hice hoy godinamente. Ajaja. Dice el Lord del Mega, oye, estuve parado verificando mi producción, 12 horas parado con este calor. Ay, suena como que no quiero pasar por esa situación. 12 horas parado. No. Por acá que. Ay. Es que dice Carlos Julián Infla, que la chica que pisa los de los tacones, que pasa así toda serie, es la jefa de otra versión y yo un simple mortal, pero está buena. ¡Salúdala! ¡Qué ganas! No te va a morder. Dile buenas tardes, buenos días, señorita. Y ya. No le digas nada más. Buenas tardes, buenos días, lo que sea. Solitas caen. ¡Tú salúdala! ¡Tú salúdala! Ya dije yo que hice de bonines. Que dice Uma, si la suerte quiere, este año recibo de la ONU. ¡Yay! ¡Y celebramos! Así, la botella y toda la cosa. Uma, ¿qué? ¿Qué dieron los programas de terror? Eran los jueves. Es que, si se acuerdan, era un jueves y un jueves. Era un jueves sexy y un jueves de terror. O sea, al principio eran puros jueves de terror. Pero decidimos que iba a ser un jueves sexy y un jueves de terror. Y luego aquí en Radio Rapun entró una chica que estaba haciendo programas de terror bastante, bastante buenos, bastante, bastante intensos. Y también los lunes teníamos un programa donde daban como un programa de terror también. Entonces dije, yo creo que ya son muchos programas de terror. y pues mejor yo me retiro y me pongo a hacer algo donde a ustedes les dé menos risa y a mí me dé menos miedo, porque ustedes acababan atacados de la risa porque yo estaba atacada del miedo aquí en mi cama o en mi casa, así de ¡ah! Sí, ¡miedo! ¡Ah! ¡Me roban! ¡Ah! ¡La luz! ¡Ah! ¡Lola! Y así, y ustedes se pasaban atacándose de la risa de que yo estaba muerta de miedo en lugar de ponerse de miedo como yo. Entonces dije, no, bueno, ok, ya son muchas cosas de terror, entonces vamos a hacer jueves sexy, porque no hay como muchos jueves sexy. Y creo que actualmente esa chica ya no está en Raccoon, creo que de hecho hizo su propia radio por allá, donde esté, que le vaya bien. Y pues ya, tenemos ahora problemas con los jueves sexys. Son raros, chicos. Uno intenta satisfacer sus deseos y no se dejan. Dice Chichan Magana, yo nunca estuve en los jueves de terror. Híjole. Sí. ¿Te gustan las cosas de terror? Yo acababa así rogando por no hacerme pipí del miedo en mi cama o en mi recámara. Y ustedes acaban a tocarse la risa. Luego hacemos otro programa de terror. ¿Ves? Hasta acá Diego Coroneco se ríe y dice, ¡ah, me acuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! Cruel. Katherine dice, saluda por la radio. A ver qué pasa, a ver. ¿Saludarla? ¿A quién quieres que salude? A la chica que hacía el programa, ni me acuerdo cómo se llamaba. Aquí en la radio no me acuerdo cómo se llamaba. En Facebook se llama Alejandra algo. Pero, pues no sé. Yo ya estaba ahí metiendo mi cuchara, ¿verdad? Pero pues igual me mandaron lejos. ¿Pero satisfacerte en qué? ¿Satisfacerte en decir su nombre? ¿En saludarla a ella? Dice que... devuelve aunque sean los jueves de terror para mí, por favor. Ok. Haremos un jueves de terror. Es más, por ir chichando a Gane, el próximo jueves va a ser jueves de terror. ¡Chan, chan, chan! Ay, pues a ver. Por Ichi-chan, el próximo jueves va a ser jueves de terror. ¿Estamos todos? Yo no, pero pues ya que. Ay, con Clay. Suerte con Clay. Nadie ha visto a Clay desde diciembre. Muy tarde, era para el chico que no saludaba de la oficina. Okay. ¡Saludos para el chico de la oficina! ¿Qué dice? Bueno, me siento viejo, cambios que no me han tocado. Estaban bien curados. Bueno, ahora sí, vámonos con el bloque musical. Vámonos, bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan, seguimos aquí. Platicando tantas cosas. Nah, sí me quieren asustar. Boca la bisguarra, me quieren asustar. Vámonos, bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Cause I'm still here, Thank you.

休みもあと少しで終わっちゃうから、あ、太陽と月仲良くして、悲しくって寂しくって喧嘩もいろいろしたね、二人の秘密の基地の中、君が最後まで心からありがとう叫んでたことを知ってたよ、涙をこらえて笑顔でさよなら切ないよね、最高の思い出を突然の Chan. Por acá, ¿saben qué? estaba leyendo que se me pasó un comentario. De eso va a sonar y que dice, Egrota Godín, el día de ayer me presentaron a una chica nueva de otra área y le enseñé cómo vender algunos productos. Ella solamente es de atención a clientes con ventas y yo exclusivamente de ventas. Al final le pregunté su nombre y me lo dijo. ¿Qué? Y me lo dijo, me presenté de mano y luego le besé la mano. Wow. Eso sonó como pervertido. Qué miedo. Y luego dicen que no. Dicen mental, no, ¿cómo creen? No. No. Ya subí a Facebook el videito de mi perro y de mi gato. Se ven lindos. Nunca se portan bien y ahora se portan bien. Para variar. Está bien. Entonces ya quedamos, chicos. El próximo jueves va a ser jueves de terror. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Que además hace rato y Chichan Magana me decía, ay, a mí también me da miedo, ¿esto para qué propone? De cosas. Las dos nos vamos a morir de miedo. No. Y aquí Saraí y Laito no sé qué están vendiendo. O a quién quieren vender. Me dan miedo. En fin, el próximo jueves va a ser jueves de terror. Me van a hacer sufrir. Voy a ver de qué hablo. Maxui. Hola Maxui. ¿Qué haces en esta bella noche de jueves por la noche? ¿Qué cuenta el... ¿Qué cuenta el jueves? Por acá Diego Toroneco ya celebrando que ya dije que el próximo jueves va a ser jueves de terror. Dice Sarayu Machan, las ventajas de ser godines es en mi caso. ¿Cuáles ventajas? Trabajas hasta los fines de semana, trabajas en horas que ni Dios está despierto y luego te rompes y tienes que ir hacia la oficina porque no hay nadie que haga tu papel. No hay nadie que te ayude. Esas no son ventajas, mija. ¡Mija! Oh, machan, dice Lord del Mega. Ya comenté y me recuerda a mis mascotas. Sí, sí vi tu comentario. Yay. Sí, a los años, ¿cómo está mi hermanita? O sea, no era para mí. Sara y dice, machan, a veces nos invitan los jefes la comida. A viajar, no son tan exigentes con el horario. Ay, no son tan... Eres la última persona que me puedes hablar de horarios exigentes. Los jefes, sí, luego te invitan los jefes a comer y eso es padre. A viajar, ok, te la compro. Ok, esa sí te la compro, pero... Pero lo de exigentes con tu horario... Entonces quizá el problema eres tú. Y a comer a la hora que sea, no me regañes, no, ya. ¿Sabes? Ya. Esa niña es mala, esa niña me hace enojar. Eso es divertido y rico que te invitan los jefes a comer. Pero de ahí en fuera, ¿qué? Ñaca. Una ventaja del mío es que solo trabajo 4 veces a las semanas y después descanso, dice Lord del Mega. Ok. Laito dice, castígalo, más. Sí, yo ya dije que lo voy a castigar. Esto es cuando la veo, voy a jalar las orejotas. Voy a decir, ándele. Ándele, por no estar haciendo las cosas. Por no cuidarme. Coño, no le des ideas. Ah, chillona. Qué rico, ya se me antojó. Bueno, es que yo trabajo menos de 4 veces a la semana. Suelo trabajar 3 en la oficina. Por mucho. Sarai, te mereces un buen nalgazo. Las dos, pon las dos. A ver, ¿quién? Yo a ti. Yo a ti. Y ya, fin de la discusión. Eh... yo a las 12, ajá, ¿y qué pasó? Y luego la, y luego dice que no suena pervertido. ¿Cómo que a las 2 nos dan nombre? Espérame. Que por cierto, si ustedes viven en la Ciudad de México, vamos a empezar un curso, ya voy a empezar el curso de coctelería con Wikimogo. Vamos a hacer el curso de coctelería que empieza en marzo, la 18 de marzo me parece que es. Así que si quieren más informes, pues ahí déjenme saber, ya saben, en Facebook, ahí aparezco como Uma Chan, ahí me dicen, Uma, ¿qué onda con esto del curso? Y yo con todo gusto les doy la información que debe de corresponder a este tema. También es el 25, no, todavía falta, pero acuérdense que el 25 de febrero está el Campai Festival en la Ciudad de México en 2017, obviamente en febrero. Y este fin de semana es el Cocoro Fest. El Cocoro Fest. Y ya. El domingo hay una convivencia medieval de 2017 en el castillo. El Camelo del Castillo. Ahí búsquenlo en Facebook. Fiesta del Pulque también el domingo de 11. El domingo a las 11 en la Ciudad de México. Así que para los que están en la Ciudad de México, si no, pues ya. En conclusión, Uma Chan, Light es Godín. Creo que todos somos Godines, pero tú eres como la Super Godín. Ay. Que mi perro quiere otra, que mi gato quiere otra cosa y no son croquetas. No, vieras que los dos son machitos. Mi perro tiene su almohada y mi gato le habla a la gatita que está aquí, que vive afuera en la calle. Pero bueno. Ya me voy, chicos, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré. Yo fui, yo soy, yo seré Uma Chan. Nos vemos el martes yo espero que todo pase bien, que no pase a mayores. Y pues ya. Así. Los quiero mucho, pórtense bien y si se portan mal me avisan, me invitan y demás. Ahí si quieren inscribirse al grupo de WhatsApp, a mi grupo de WhatsApp, pues díganme también, ahí está abierto para que se pongan las pilas y pues vamos a unirnos más, a hacer más relajo. Me tengo que ir, según yo vine a otro programa. Y tú has hablado. Beso a todos, chicos, los quiero mucho, de verdad. Pórtense súper, súper bien. Cuídense mucho de estar tragando cosas que les gustan y que se enfermen del estómago. ¡Bye! Les pongo esta canción que ha robado mi corazón esta semana. Esta semana esta canción robó mi corazón y mi alma. Así que espero les guste, la disfruten. Y si pueden, pues ahí la busquen en Facebook. Se llama Follow You de Bring Me The Horizon. Y pues ya. ¡Chay! ¡Los quiero! ¡Bye! ¡Mua! Cause I'm still so far from home. Cross your heart and hope to die. Promise me you'll never leave my side. Show me what I can't see when the spark in my eyes is gone. You got me on my knees, I'm your one man call. Cross my heart and hope to die. Promise you I'll never leave your side.